Recuerdo que había una problemática con el acceso a la alimentación, ¿no? Que no había un kiosco, un espacio. Yo recuerdo que había alumnas que estaban embarazadas y tenían esa complicación. Esto fue una nota que hicimos también acá en la plaza hace algún tiempo. Sí, es verdad, no tenemos, digamos, ni un kiosco, se nos complica también por el tema de por ahí estamos muchas horas a la tarde, y por ahí para conseguir algo para merendar, o porque se nos hace la cursada un poco larga, salimos algunos tipo 9 de la noche, entonces bueno, por ahí se nos facilitaría en ese tema si se pusiera una cantina o algo así. Fundamentalmente nuestro reclamo, como vienen diciendo mis compañeras, bueno, yo estudio técnico en gestión de tecnologías agropecuarias, estoy en el primer año, y bueno, me sentí como estudiante, me sentí excluida de algo que creo que en el momento que se trató el tema tendríamos que haber estado presentes como parte perjudicada y parte que tendría que haber sido consultada, digamos, en su momento, ¿no? Como parte afectada. No fue consensuado esto. No fue consensuado, faltó una parte fundamental, que éramos nosotros, el claustro estudiantil, que no estuvo ahí, y nos enteramos después, al mismo momento que todos, cuando la decisión ya estaba tomada, digamos. Eso nos parece algo grave, pasaron por encima de nuestra aprobación o de nuestra opinión, si se quiere. Entonces, nos parece ya algo grave. Entonces, estamos reclamando un poco eso, que la gente tome conciencia, que esto no solamente nos afecta a los estudiantes, sino a la sociedad en general, porque la gente tiene que entender que por ahí este es el primer edificio, digamos, que trae carreras universitarias, ¿sí? Que tiene Villa Dolores. Entonces, nos parece que está bueno defenderlo, porque muchos no tienen la posibilidad de irse a otras ciudades a estudiar, y muchos no quieren hacerlo, ¿sí? Por esta cuestión del desarraigo y todo. Entonces es importante defenderlo, entonces es importante que la comunidad dolorense y de todo tras la sierra se involucre con esto. Y bueno, y ese es nuestro propósito acá en el día de hoy. Concretamente, para aquellas personas que están metidas en sus casas y que, bueno, que no advierten la profundidad del problema, yo tendría algunas preguntas para hacer. ¿Esto será una cuestión de clase, defender a los que más tienen y incorporar en la escena de la vida de un montón de chicos que han puesto todos sus anhelos como ustedes en una carrera pública, meter como con una cuña la educación privada? Digo, y otra pregunta, fundamentalmente, ¿en qué los perjudica? O sea, ¿compartirían el edificio quedaría a disposición de una escuela privada? ¿Ustedes serían eliminados del lugar eventualmente? ¿Cuál sería? ¿Ustedes conocen la raíz del problema? Digamos, el argumento que ellos dan es que por la mañana no se cursa, entonces no interferiría con las carreras de educación superior que se están dictando actualmente. Pero uno de los motivos por los cuales no hay clases o no hay actividad en la mañana en el CRES es porque no hay medios de movilidad que lleguen a esa hora hacia ese lugar, hacia el edificio, digamos, que como todos sabemos está retirado de la ciudad. Entonces, bueno, ese sería uno de los... ellos plantean eso, digamos, como que no interferiría... Como que a la mañana no está utilizable. Claro, pero en realidad, ¿qué pasa? Por ahí en muchas de las carreras nos dan trabajos prácticos y nosotros podemos usar, por ejemplo, la sala de informática que está allá, y no podríamos acceder, salvo la gente que solamente tenga medios de movilidad propios. Porque lo que es un colectivo, no disponemos de colectivo hasta que tenga llegada directa el CRES. Entonces, en eso nos vemos limitados. O eventualmente, si aumentara la matrícula de alumnos o trajeran otras carreras por 2 años, mínimamente no podrían ocupar esos espacios porque habría un colegio privado funcionando ahí adentro. Exactamente. Nosotros creemos fundamentalmente que el gestionar carreras que se dicten por la mañana es algo factible y es algo que se puede realizar. Creo que para mí claramente hay una falta de voluntad en ese sentido. Y además también creo que el argumento que ellos están tomando no es del todo válido, digamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, sí, yo creo que no le están cediendo el espacio a un colegio privado que a lo mejor posiblemente tengan la posibilidad de pagar un alquiler. Se lo están cediendo en comodato, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos parece algo que... Y además para un nivel de educación medio, que no fue el fin con el cual fue creado el CRES.